Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Qué vientito, Jorge, qué vientito. No, realmente está complicada. ¿No afloja el viento? No afloja. De todo me he encontrado en la calle circulando. Tachos de basura, lo que te puedas imaginar. Sillas, carteles, todo circula por la calle a esta hora de la mañana. Hay que circular realmente con mucha precaución. Unas cositas antes de la notita que tenemos para compartir. Estuve allí en la parada entre la 16 y la 17, donde está esta grúa que se mueve y que está girando y ha generado tanta preocupación. Estuve hablando con los trabajadores allí y hace un ratito con la gente de Norte Construcciones, que nos atendieron muy amablemente y nos dijeron que sí han recibido también muchísimas llamadas e inquietudes de la audiencia por la forma en que gira esa grúa por la velocidad, pero nos dicen que debemos de estar tranquilos, que no reviste gravedad, que no hay ningún problema, que tiene que girar así, que no se preocupen, que no va, en principio, no va a generar ningún daño, no tiene roce con los edificios que están en los alrededores, ni tampoco con la vegetación. Pero esa, ¿por qué gira y los demás no? ¿Qué le pasó a esa? No sé por qué gira. Ah, hay dos que giran, una que está ahí y otra, me decían en el norte, que está en La Brava. Y que también los días de viento gira, pero que no revisten gravedad. Por tanto, son las más bajas igual, Jorge. Las altas no están girando, son las grúas más bajas. Ajá, bien. ¿Hay fotos o algún videito de eso para poder ver? Sí, hice un video en vivo, se puede ver allí. Antes de que se muriera uno de los celulares, hice un video en vivo que lo pueden ver, lo puedes ver tú y la audiencia. Creo que no está titulado porque he hecho muchas cosas, pero sí está allí, ya subido. Bueno, yo como no lo encuentro, por eso te estoy preguntando. No, está subido, sí, está subido, Jorge. Bueno, vamos bien. A ver si ahora lo buscamos y te paso el link para si que lo puedas salgo, ver. Si lo salgo a buscar, seguramente el viento ya se lo llevó. Además, me decían allí en la empresa, justamente, porque estuve allí charlando, que ya les había el video, claro, las redes es lo que tiene, circulan por todos lados, y desde Colonia les habían escrito y también... preocupados por esta situación de esta grúa que estaba girando a esta velocidad allí en la parada 16 y 17. Es la Benetian, sí, es la Torre Benetian, sí. Ahí va. Bien, otra cosita más, Jorge. Hace un rato recibíamos un mensaje de la audiencia que, según entendía esta oyente, tenía que vacunarse hoy con Pfizer, la vacunación pueblo a pueblo. Hicimos el contacto con Claudia de la lucha antituberculosa y nos dice que no, que la vacunación pueblo a pueblo va a ser la segunda dosis a mediados de julio, más o menos, ¿sí? Se va a estar avisando, pero es a mediados de julio cuando van a ir, porque esta oyente nos decía tenía que vacunarse los eucaliptus y entendía que ya estaba el tiempo para la segunda dosis. Por tanto, se preguntaba si hoy iban a estar armadas las carpas allí. Reitero, la segunda dosis de Pfizer, vacunación pueblo a pueblo a mediados de julio. Importante destacar, nos decían, que las personas que se vacunaron pueblo a pueblo con Pfizer, que solo es en Pan de Azúcar y Campus de Maldonado, a la hora de recibir la segunda dosis, que siempre recuerden decir, por algún tema, por algún inconveniente, alguna caída del sistema y demás, que se acerquen a los vacunatorios cuando les toque, que se vacunaron con Pfizer, porque puede pasar, nos decían, que hayan recibido Pfizer y por algún contratiempo vayan a vacunarse en la segunda dosis y no lo recuerdan y pidan Sinovac. Por tanto, bien importante que cada uno recuerde cuál fue la vacuna que tuvo en la primera dosis. Bien. Bueno, ahora sí, después de informar todo esto, que hace un rato lo tenemos conectado, estamos con Fabián de Lima, nos vinimos a la biblioteca, pasábamos por acá, vimos luz y llegamos, porque qué día ideal realmente para poder leer algo, Fabián, y acá vinimos a ver qué le podemos recomendar a la gente en esta biblioteca que en julio va a estar cumpliendo años, pero que sigue trabajando y ha abierto las puertas, protocolo mediante y horario que tú confirmarás para todos los que se puedan acercar aquí a la área de Punta del Este, donde aún se encuentra la biblioteca, que en algún momento se va a estar trasladando allí al espacio Borlero. Gracias por recibirnos como todos los días. Bueno, muchas gracias por venir, buen día para todos. Sí, nosotros seguimos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 14, Seguimos con el protocolo estricto de que entra solamente una persona y bueno, tenemos el alcohol en gel, el felpudo para la desinfección de las suelas de los zapatos. Y bueno, hemos tenido bastantes socios nuevos en el transcurso de este mes. Mayormente ellos son extranjeros. Hice mucho, por ejemplo, la semana pasada hice una familia que vino de Canadá a radicarse acá. Después muchos por supuesto, de Argentina y gente del interior que ha decidido mudarse acá a Punta del Este y, bueno, se ha hecho socia de la biblioteca. Estos extranjeros que se quedaron antes del cierre de fronteras y no regresaron. Exactamente, sí, de esa forma. ¿Y qué es lo que te piden, Fabián? Bueno, vienen buscando material de tipo de recreativo, tipo novelas históricas, mucho contenido histórico del lugar, de Punta del Este, por ejemplo, se llevan los libros de María de Guerra, de Historia de Maldonado, para conocer un poco en el contexto en el que están viviendo ahora, ¿no? Histórico, digo. ¿Cómo sigue el tema del préstamo? Supongo que los protocolos han podido llegar a cambiar algo, pero ¿cómo sigue la entrega del libro y la devolución? Sí, bueno, seguimos con el protocolo de que los préstamos, bueno, los libros se prestan por 10 días, a su vez se pueden renovar sin tener que venir acá. Nos envían un correo electrónico o por una llamada telefónica y ya aplicamos la renovación. Una vez que nos entregan los libros, los tenemos en las cajas de plástico, las cuales lo dejamos en cuarentena por 10 días. Después de 10 días lo sacamos de las cajas. Fabián, sabemos que lo decía yo también, se van a estar mudando, la biblioteca se va a estar mudando para el espacio Borlero, y en julio, el 31 de julio va a estar cumpliendo años, si no mal no recuerdo. ¿Hay fecha ya para poder estar en ese cumpleaños en el espacio Borlero o aún no se maneja todavía cuando se cambian? Todavía creo que, por lo que había comentado el alcalde y la comisión, más o menos cuando ya se muden las oficinas de... Falta un montón, sí, de la alcaldía. No daría fecha, pero creo que para este año o a fin de este año tal vez. Pero no estoy seguro, no depende. Por tanto, el festejo va a ser acá. ¿Hay algo que ya sepas que se está preparando y podamos adelantar? De repente no todo, para mantener un poquito la expectativa, pero sí adelantar algo. Bueno, principalmente creo que lo que estábamos por idear es aprontar varias donaciones para varias lugares de Maldonado acá. Tanto sean escuelas o liceos, o también pensábamos para los centros comunales, hacer como un festejo mediante la entrega de donaciones. ¿Tienen excedentes? Sí, tenemos. Muchos de los materiales, algunos están duplicados, entonces siempre los reservamos para hacer este tipo de donaciones, ¿no? Jorge, ¿alguna consulta para Fabián? Buen día, Fabián. Hola, buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Jorge, perdón. Fabián, este cambio para allí, para la ex estación acá, donde ahora va a funcionar el municipio, ¿qué le implica a ustedes? Bueno, nos va a implicar hacer toda la mudanza de estos ejemplares que tienen cierta ordenación. Uh-huh. Lo tenemos por áreas temáticas y, bueno, organizado de acuerdo al contenido temático de cada libro, ¿no? Va a ser un trabajo bastante considerable, ya que estamos llegando a los 6.000 ejemplares, y mudar 6.000 ejemplares de acuerdo a esta ordenación. O sea, no es imposible, pero va a llevar su tiempo, ¿no? Seguramente esto les va a permitir de repente tener un mayor espacio de trabajo y a su vez también, supongo también que de repente tiene mayor afluencia de público por la visibilidad que puede adquirir estando justamente en el mismo ámbito del municipio de Punta del Este, ¿te parece? Sí, eso pienso que sí, que va a ser en beneficio de nosotros, para tener mayor visibilidad. Y bueno, vamos a estar en la principal avenida, ¿no? Que es la avenida Borlero, donde hay, claro, mayor concurrencia de personas, ¿no? Sí. Bien, gracias, muy amable. No, por favor, que pasen muy buena bien. Buena jornada. Gracias, igualmente. Lindo, lindísimo día para leer hoy, así sí, que vamos a ver qué seleccionamos aquí en la biblioteca. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau.